Bueno, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación de Córdoba en el día de hoy se han recibido cuatro telegramas de despido a compañeros y tres todavía que no han llegado, pero el coordinador ya nos avisó que son personas que en cualquier momento van a llegar, van a recibir el telegrama de despido porque están dentro de una lista de gente que van a ser despedidas. Los trabajadores despedidos tienen una modalidad de contratación que se llama Ley Marco Artículo 9, que es una semi planta transitoria, mal llamada así porque en realidad tendrían que ser planta permanente, ya que algunos compañeros tienen más de 6 años de antigüedad. Hay compañeros que no han sido despedidos y tienen 20 años de antigüedad y están en planta transitoria también, así que imagínense en la ilegalidad de esto. El Estado tiene a la mayoría de sus trabajadores estatales en total ilegalidad. Son muy pocos los que están en planta permanente. Aludiendo que son planta transitoria, los tienen a 20 años o más con contratos anuales, de renovación anuales. Una barbaridad. Aparte de los 7 compañeros que son los despedidos de Ley Marco, se suma esto a 12 compañeros que fueron despedidos el 31 de marzo, monotributistas, también otra forma de contratación que tiene nuestro Estado, avalado por los gobiernos, que también es una forma ilegal, ya que vos contratas a una persona para que haga una tarea cumpliendo 8 horas diarias, con un contrato monotributista que los va renovando cada 3 o 6 meses, y así pasan años y años en esa modalidad de contrato. Mañana nos reunimos los trabajadores en asamblea en la calle Luis Braille de Barrio Maipú, en Córdoba, para debatir y plantear los pasos a seguir en esta medida de lucha que ya se viene llevando desde hace varios meses, teniendo en cuenta que los despidos empezaron en la provincia de Jujuy, donde se despidieron a 16 compañeros, 3 de los cuales eran delegadas gremiales. Luego fueron reincorporados a través de varios paros y de acampes que se hizo en el Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires. Pero en el día de hoy continuaron los despidos y ya en lo que va de la fecha son más o menos unos 260 trabajadores despedidos. Si no son más, porque todavía no sabemos si han llegado más telegramas. La Secretaría de Agricultura Familiar trabaja con los pequeños productores, aquellos productores que muchas veces son echados de la tierra, de sus tierras, por los grandes terratenientes, los ojeros, los productores grandes que compran hectáreas y hectáreas para hacer un monocultivo que está destruyendo a la tierra de nuestro país y que los gobiernos los están avalando, lamentablemente, aunque parezca algo gracioso, lo están avalando.